Tenemos cuatro frentes de trabajo. El primero, estamos realizando un diagnóstico con los municipios mediante un comunicado que se le remitió a los alcaldes solicitando una información. Se adiciona una parte introductoria y un cuestionario. Hemos recibido gran parte de respuestas de los municipios. Sin embargo, continuamos recibiendo y a su vez aprovecho la oportunidad para invitar a los alcaldes a que por favor nos ayuden con estos informes. Una segunda medida, estamos mejorando la articulación con el ejército, ya que ellos tienen tres batallones de la sexta brigada. Cada batallón tiene un pelotón de 36 personas para un total de 144 y están capacitados con bomberos para la atención de incendios forestales. El tercer punto es realizar el acercamiento con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres, el señor Iván Márquez. Y el cuarto punto es realizar un encuentro por regiones con los alcaldes y ya unificar medidas del gobierno nacional y el gobierno departamental para tomar acciones en esta época que estamos presentando.